Man, Longshot One, brujo experto, rap de culto real, molestando niños muertos, atando nudos con la moral y la ética. Tengo la métrica vocal de una tormenta eléctrica. Mi educación expira en víspera de cada gira. El que borracho termina regalando mercancía con una sonrisa obvia, como tu novia al pasarse cocaína en las encías. Divina, talustia, robusto mi flow. Si te gusta, soy la banda Gastón, pero tengo tres fans antes de que se me suba a caminar. Me ayuda con los perros en la lluvia. Me cotizo, en mi catering exijo dormir en sofás y no en pisos. Se te esa linda vista, Kafkas, el pan comido, que el negro y deje tungas pa' tocar full time conmigo. Nada, nada, no necesitamos nada. Vivimos de hacer dagas. Nada, nada, no necesitamos nada. A solas en la cocina, la cena vacía. Ni Crispy, ni Dunkin' Donuts, las de J. Dilla. La tele miente y creerle cansa. Quería coger con mi vecina y me dio azúcar en una taza. Teniente Ripley en hibernación, le como el coño. Uso condón, no le lleno de aliens el Nostromo. Vengo por la fama, la gloria y el oro. Por lo pronto soy feliz cual vegano, cenando Oreos, buscando darles mil shows que ver y ya no perder. En taxis, mis gorras Black Bear. No soy el rey, la corona en la cabeza. Torombolo del rap, hamburguesas y tornamesas, reflexiones, hacen canciones, sí, porque los novelistas no hacen mosh pits, y sí, respetan al autor finado, digan García Márquez, no, Gabo, pinches igualados. Nada, nada, no necesitamos nada, vivimos de hacer dagas. Nada, nada, no necesitamos nada. Comienza el show y las niñas lindas se salen. Tiro tanta mierda, me poseo yo, Gigi Allen. Judy hasta la muerte, tipo Trayvon Martin. Volveremos a hacer polvo, por favor, no me inhalen. Aclamen mis influencias, ni Nas ni Biggie. 10 décadas de música diversa y lo que sigue. A tus headphones les pones candado. Oír un solo género es pa' adolescentes tarados. Hay algo mal conmigo, no foco, soy un cucu. Rappers se hacen a los locos, solo hacen el ridículo. Giran su tumba también, viven con mamá, pero no como Norman Bates completo. El público es mi amuleto, manos arriba, moviendo como un manequín eco. Ayer murió mi tío abuelo, lo siento. No te preocupes por eso, entré y tomé su estéreo. Respeto buena música al despedirlos en mi entierro. Que Arturo Uriza pinche discos, tira en cotorreo, chulo, duro, seguro. Que me tenga en su gloria eterna el dios Cthulhu. Jugando boliche a mi propio estilo. Decapito políticos para tirar los pinos. Gastón, tus comentarios son vulgares, espectaculares. Miro al cielo si es que Liebert me dan 2 pulgares arriba. Continúa la vida, el universo. Enséñenme a hacerme rico, sin esfuerzo. Cambiar el orden de la oración no te hace poeta. Tu rap no es profundo, tu público está en la prepa. Comenzaste en los 90, la mejor escuela. Ni siquiera hablas inglés, balbuceas con buena métrica, pues. Yes, yes, y no para. Si eres tan gangsta, ¿por qué esa ropa de Zara? Max, Max, no mames, güey. Acabo de despertar, güey. Estoy lleno de confeti y botellas de jarabe para las 2 vacías, güey. Cuando oigas esto, márcame, porfa. Con amor, Longshot. Desde el avión y nada más te quiero decir que te vayas a la verga, güey. No llegaste por mí, casi pierdo el puto vuelo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que todo el mundo me dijo y me valió madres. ¿Quién te crees? O sea, neta, me insististe en traerme al aeropuerto, pendejo. Cuando tú le dices algo a alguien, tienes que cumplirlo, imbécil. ¿Sabes cuánto tiempo te esperé con unos cholos que me iban a matar, pendejo? No me importa que la gente me vea feo. Si te estoy gritando, tienes que saber que eres un imbécil. Neta, te pasaste de verga. Y no podría estar más feliz de largarme y no tener que volverte a ver en mi puta vida. Porque, güey, eres un asco y eres un desastre. Y ojalá te vaya de la verga. No, ¿sabes qué? Que te vaya bonito, pendejo.